12 y 11 minutos, vamos a quedarnos con nuestra sección dedicada al análisis de lo que es la gestión municipal y la participación por parte de nuestros oyentes. Ya lo saben, son ustedes sin duda los grandes protagonistas de Cosa de Todos, un espacio en el que les acompañamos cada jueves con la colaboración, con la presencia de algunos de los ediles que integran el equipo municipal de gobierno para precisamente conocer novedades en las distintas áreas de gestión y, como decimos también, bueno, pues actuar un poco de nexo, de punto de unión entre lo que es la ciudadanía y el equipo de gobierno. Así que las preguntas, sugerencias que quieran realizar, bueno, pues ya pueden hacerlas a través de nuestros teléfonos de la radio 462004 o 2155, también vía correo electrónico, recuerden radioubrique@radioubrique.com, o incluso, como también les hemos reiterado en más de una oportunidad, a través de nuestra presencia en las redes sociales. LINE también, la aplicación similar a WhatsApp, LINE, que también con el teléfono de la radio, que pueden ver en las redes sociales, bueno, pues también esa posibilidad de enviar de forma directa e inmediata ese mensaje que quieran hacernos llegar para que lo traslademos en el día de hoy en concreto a la delegada municipal de áreas como las siguientes: vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, fiestas y asuntos sociales, todas bajo responsabilidad de Pepi Gloria Pérez, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes a todos los cubriqueños. Bueno, pues vamos a quedarnos con el análisis, ya decimos, a cada una de esas áreas de gestión. Vamos a ir acumulando las preguntas, las cuestiones que vayan llegando para abordarlas en la parte final de este espacio. Alguna cuestión que ya ha llegado, y nosotros que insistimos, no esperen hasta el último momento. Si quieren plantear algún tema, no lo duden, háganlo ya, y nosotros en unos minutos pues ya lo trasladaremos a Pepi Gloria Pérez, como decimos, con quien antes vamos a ver novedades que se hayan podido producir en diferentes áreas. Novedades, Pepi Gloria, que por ejemplo, digo como más inmediato, si te parece, vamos con asuntos sociales, porque hoy en concreto, bueno, pues hay una actividad ya muy característica en nuestra población, como es esa gincana de actividades que se suele organizar en el Instituto Maestro Francisco Fatou, ¿verdad? Sí, exactamente. Esta tarde en la Avenida de España se llevará a cabo la novena tarde de juego que lo organiza la Comisión de Educación en Valores, que se ha creado en nuestro municipio con la finalidad de llevar a cabo el proyecto integral de escuela en espacio de Pano, donde participan todos y cada uno de los centros educativos de Ubrique. También hay que agradecer a la colaboración a las distintas ONG de nuestra localidad y voluntarios, por supuesto, que también participan en esta actividad, ¿no? Aprovecho también para agradecer a todos los que están aportando su esfuerzo y su tiempo por colaborar con la comisión y decir que la coordinadora de esta comisión es Ana María Carrasco y Virginia García, y que este año el dinero que se recoja va a ir destinado a Caritas de Ubrique y el proyecto Por una vida sana en la selva peruana, donde están implicados profesionales de la salud de Ubrique y a través de CAPI, ¿no? También comentar a todos los ciudadanos que las entradas serán a 2 euros para los niños y chavales con derecho a merienda, pan con aceite y zumo, y 1 euro para los adultos, ¿no? La merienda se ofrece gracias a la colaboración de las panaderías de Ubrique, a Lampa y Ubrique Blanco de Paz, y el dinero que se recoja por las entradas se destinará íntegramente a la ONG. Lo que te puedo comentar, y después también decir que el Ayuntamiento de Ubrique colabora con esta actividad, la impresión de las entradas, ¿no?, y carteles. Son aproximadamente unos 100 carteles los que se han repartido y 2.000 entradas para los niños y 1.000 para adultos y 200 para animadores y 300 para voluntarios, porque todo el mundo paga, ¿no?, la entrada. Un equipo de música que también nos solicitaron, ¿no? También la policía estará haciendo su trabajo en este evento, porque también tiene que haber una seguridad, ¿no? Contenedores de basura que también nos han pedido, tableros y caballetes, etcétera. Son una serie de elementos que son necesarios. Hay también, que no se me vaya a olvidar, el Teatro Francisco Fatou, porque también lo necesitaban, ¿no? Pues sí. Todo ello en torno a la novena tarde de juegos. La verdad es que ya una actividad convertida en característica, ¿no?, en tradicional, por estas fechas, además intentando que los críos bueno, pues sobre todo, ¿no? Se han educado en valores dentro de todo ese proyecto, Ubrique Blanco de Paz. Y bueno, pues será esta tarde, ¿a partir de qué hora? Pues un momentito, la hora ahora mismo la tengo, yo creo que a las 5:30, ¿eh? Uh-huh. Creo, aproximadamente, sí. Y también te quería comentar que está compuesto, que se me ha pasado decirlo, a 54 talleres son los que componen estas actividades, ¿eh? Y la verdad es que los niños pueden realizar trabajo y poner su imaginación en marcha, y es muy interesante que estos talleres, a su vez, puedan disfrutar niños y padres, ¿no? Mm. Bueno, pues unos talleres en los que se apuesta por valores como la cooperación, ¿no?, entre los críos. Y bueno, hay 54 talleres como maquillaje, bajo la espuma, juegos populares, vamos a pescar, sí, deportes, acuarela, danza, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que hay donde elegir y donde poder divertirse los más pequeños. Exactamente. Yo creo que sí, que pasa que tenemos constancia de estos años anteriores que los niños disfrutan muchísimo y los padres a su vez también deben cómo disfrutar los niños. Y la tarde nos permite también un día buenísimo, por lo tanto creo que va a ser un éxito y que la Avenida España estará a tope. Hmm. Pues recuérdenlo, esta tarde a partir de las 5:30 aproximadamente en el Instituto, sí, Francisco Fatou, esa novena tarde de juegos. Y sobre todo insistir, ¿no? Las entradas son de 2 euros para los más pequeños, pero incluye la merienda, y 1 euro para adultos, pero todo ello teniendo en cuenta que se trata de, bueno, pues contar con recaudación, contar con un dinero que irá destinado a Cáritas de Ubrique, y en concreto al proyecto Por una vida sana en la selva peruana, ¿no? Peruana. Mm. Uh-huh. Están implicados profesionales de la salud de Ubrique a través de CAPI. Pues eso, de un lado, actividad que llega esta misma tarde. De otra parte, bueno, pues también hay otra serie de actividades que se han preparado por parte de lo que es bueno, el área de servicios sociales y dentro de lo que es el plan de familia convivencia, ¿no? Exactamente. También, como años anteriores, se vienen realizando unos cursos, ¿no?, de formativos, unos cursos formativos en familia para prevenir educando, ¿no? Y este año 2013... hay distintos talleres, ¿no? El equipo de familia del Ayuntamiento de Ubrique ha diseñado este curso formativo para fortalecer el papel preventivo de las madres y padres ante las posibles conductas de riesgo, ¿no?, que existen, y lo hace desde el convencimiento de que prevenir es algo con natural a la familia, y es decir, algo propio de su naturaleza y posible de realizar día a día de forma sencilla y constante desde edades muy tempranas, ¿no? Los objetivos es proporcionar a los padres y madres orientaciones, pautas, criterios y estrategias para la actuación preventiva desde su propio rol de padre, ¿no? Y también estimular y reforzar a los padres y madres como agentes de prevención en los ámbitos de familia y escuela y comunidad, ¿no? Está destinado a eso, a padres y madres, a educadores y a toda la persona interesada en la educación familiar, ¿no? Son distintos talleres, hay una primera y una segunda sesión, es un taller de puesta a punto para padres y madres, que será jueves 9 y 16 de mayo. El ponente será Ignacio Fernández Santos Ortiz, licenciado en psicología y diplomado en orientación y asesoramiento familiar. Después hay una tercera y una cuarta sesión de otro taller, que es resolución de conflictos y negociación de padres y madres e hijos, que será jueves 23 y 30 de mayo. El ponente será Víctor Grimaldi Puyana, doctor en psicología. La quinta sesión es una charla coloquio, Nuestros hijos ante las nuevas tecnologías, orientaciones educativas, que será martes 4 de junio. Ponente Florencio Regel Borrego, licenciado en psicología también. Y la sexta sesión, una charla formativa, Educar en familia hacia la igualdad, en el teatro, un teatro didáctico para padres y madres e hijos, que será un jueves 6 de junio, al cargo del equipo Ágora, un gabinete de asesoramiento en género de política de igualdad y dinamización social, ¿no? Los horarios son a partir de las 5:30 hasta las 7:30 de la tarde, ¿no? Y las inscripciones, pues, la pueden hacer directamente aquí en el ayuntamiento o por online en el Ayuntamiento de Ubrique. Hmm. Pues existe incluso la posibilidad a través de la web del ayuntamiento, estoy viendo por aquí, para poder incluso inscribirse. Dentro de lo que es este sexto curso formativo en familia, prevenir educando. Ya ven que, bueno, pues contempla diferentes actividades durante los meses de mayo y junio, que se va a desarrollar también por parte de lo que es el área de bienestar social Igualdad del Ayuntamiento de Ubrique y Servicios Sociales Comunitarios. Bueno, pues esto dentro de lo que es ese área. No sé si hay alguna cuestión más para no pasar a otra área de gestión. No, ahora mismo decir que el Departamento de Asuntos Sociales está a tope, ¿no? Porque en estos momentos con la emergencia social, sus trabajadoras sociales y la psicóloga están trabajando al 100%, y a todos los ciudadanos decirle que, porque me he encontrado algunas veces con algunas familias que la verdad que no tenían conocimiento del departamento del trabajo que hacía, ¿no? Y desde aquí quiero llamar la atención diciendo que las trabajadoras sociales están haciendo ahí un trabajo día a día, que atienden a muchísimos ciudadanos de Ubrique, que están para orientar y para informar en los distintos programas que hay, y sobre todo en cualquier momento en una emergencia que se pueda plantear en cualquier familia, y nada más. Muchas gracias. En cuanto a este departamento. Entramos, si te parece, en vías y obras. ¿Actuaciones que se están desarrollando en estos días o que se hayan terminado o incluso que estén previstas? Pues sí, te puedo decir que estamos trabajando vías y obras, pues estamos adecentando ahora mismo lo que es la barriada del Polletón, ¿no? Y la barriada del Rincón y la barriada Antonio Vega, ¿no? También hemos estado trabajando en el paseo de peatones de la avenida de Corte, ¿no? Y seguimos trabajando con los distintos planes que tenemos, los planes provinciales que están aquí en la calle El Agua. Estamos trabajando ya levantando lo que es la Plaza Colón, y después también está el programa Plan Profea, que la calle Júcar, que también estamos trabajando, continuando con la última fase ya, porque están llegando ya a una fase final, ¿no? Después también, como con todas las solicitudes que tenemos de vecinos, como siempre, estamos reparando lo que son socavones en distintas calles. Hemos estado en la calle, en la Avenida Andalucía, en Fernando Quiñones, en General Lucarena, en la Alameda del Cura, en los Tres Caminos, para que la gente me entienda, en la Plaza Tierno Galván, Avenida Parlamentario, Herrera Oria, y también se están reparando y pintando lo que son los pivotes que tenemos en distintas calles de Ubrique, en la calle Real, en la calle Botica. Vamos a seguir trabajando lo que es en pintura, ¿no? Ahora nos llega una temporada donde nos permite el tiempo poder adecentar y limpiar y pintar, y ese es el trabajo que vamos a cometer en estos momentos, ¿no? También se están colocando, que también hay muchas solicitudes de vecinos que nos están demandando, y estamos priorizando, ¿no?, también por entrada, las distintas barandas que nos solicitan. Hemos puesto barandas en el Polletón, en la Avenida de Corte, en la calle Flor, en Villasierra, en la calle San Eduardo, y es lo que te puedo comentar, ¿no? También queremos empezar con pintura, ¿no? Muchísimas barriadas necesitan un asentamiento y blanquear. Queremos también pintar lo que es toda la zona de Los Pinitos, que hemos estado comprobando que estaba en un estado lamentable. Seguimos trabajando Los Pinitos porque también hay un muro que está con unas grietas y etcétera, y es un peligro para los mismos vecinos y para los ciudadanos que acceden a ese paseo, porque tenemos el Calvario tan cerca, ¿no? Y es una zona que también hemos limpiado en el tema de jardinería, ¿no? También en el Colegio Fernando Gavilán hemos hecho algunas reparaciones de azulejos y aseos que nos había solicitado el director, ¿no? También se han reparado algunas goteras en el Francisco Fatou, en el teatro. Se han colocado también en el hogar de participación activa, para que todo el mundo me entienda, en el hogar de pensionistas, unos bancos que no habían solicitado, y también reparando alumbrado en la Avenida de Corte, que también era otra solicitud que teníamos de vecinos, y realizando trabajo para las instalaciones también. Hemos estado trabajando esta semana pasada en las instalaciones de las carreras de la subida al cuero Ubrique-Venaoca, y del trabajo, y ahora mismo también estamos adecentando lo que es una zona de trabajo del archivo municipal, ¿no?, de la biblioteca, que queremos cambiar su ubicación, ¿no? Eso es el trabajo que estamos efectuando ahora mismo desde el Departamento de Vías y Obras. También diciendo que atendiendo las solicitudes de los vecinos, y también estamos priorizando en la medida de lo posible, lo que veamos que corre más con más urgencia, dependiendo de la peligrosidad, y sobre todo también por entrada de estas solicitudes en el Ayuntamiento de Ubrique, ¿no?, en el registro. Pues todo ello en torno al capítulo de obras. Te referías, por ejemplo, ¿no?, a que las obras están llegando ya dentro de lo que son los planes provinciales a la Plaza Colón. ¿Cómo va a quedar esa zona? Pues esa zona va a quedar bastante bien, porque la verdad que se van a mantener algunos aparcamientos, sobre todo vamos a tener en cuenta lo que son las zonas de carga y descarga, ¿no? Y también queremos ubicar lo que es la pilita que había antiguamente ahí en esa plaza. No te puedo decir exactamente dónde va a ir, pero ya con esa plaza, toda esa zona destinada a lo que es el casco antiguo, pues va a quedar bastante, bastante bien. Yo creo que a los ciudadanos les va a gustar. Me imagino que un poco la idea, la intención que tenéis es que sea ya como la puerta del casco antiguo, ¿no?, para los visitantes, ¿no? Exactamente, yo creo que sí, que esa más o menos va a ser el objetivo, que parezca que es la entrada aquí al casco antiguo, a esta zona. Otras obras que llevan ya un tiempo y que por tanto estarían en su recta final, según nos has comentado, son las de la barriada del sacrificio, por el plan Profea. Sí. Igualmente, ¿cómo queda, sobre todo esa vía principal, ¿no?, que es la calle Júcar, cómo va a quedar, con qué fisonomía? No sé si van a eliminar aparcamientos. Sí, seguramente el problema que tenemos aquí en Ubrique son los aparcamientos, y aparcamientos tienen que ir seguramente, como siempre, vamos, es que no podemos dejar zonas sin aparcamientos. Esa zona ahora mismo se ve muy amplia, me dicen los vecinos, porque he tenido la oportunidad de hablar con algunos, que da la impresión de que se ve súper ancha y amplia, ¿no? Claro, al estar desocupada y no haber ningún coche, es una calle que nos permite ahora ver su longitud y la anchura que tiene, ¿no? Pero lo más seguro que tiene que llevar aparcamiento, porque es que estamos muy limitados a aparcamiento. Y después va a quedar bastante bien, porque ya, claro, todo lo que es abastecimiento y saneamiento se ha quedado corregido, y por lo tanto esa calle va a quedar ya para un futuro completamente terminada. Bueno, pues eso, como decimos, sobre obras. ¿En parques y jardines, actuaciones que se estén llevando a cabo? Pues, en verdad, en parques y jardines, el mantenimiento diario de la jardinería en general, te puedo decir, ¿no?, los trabajos ordinarios. Estamos lo que son ahora mismo plantando en todas las zonas, y parques y jardines, zonas verdes, ¿no?, en la planta de temporada. En toda la gente habrá podido comprobar que se está haciendo una limpieza de poda en todo, en la Avenida España se hizo, ¿no? Ahora mismo están aquí en la Plaza Colón limpiando lo que son los naranjos, ¿no? A continuación ya pasarán por lo que la Plaza del Ayuntamiento, etcétera, todo donde haya zona de naranjo. A su vez también se sigue manteniendo lo que es el tratamiento de las palmeras del picudo, y en sí, sobre todo en esta época también, lo que tenemos que mantener es el riego, porque ya las temperaturas nos permiten que tenemos que estar encima y regándolo. Y lo que te puedo, tratamientos fitosanitarios, y sobre todo muy encima de lo que son las palmeras en cuanto a lo que es la enfermedad esta del picudo. Eso ya decimos, en parques y jardines. Por cierto, que hablando de parques, en el caso del Parque Rafael Alberti, sí que los padres un poco, bueno, nos comentaban, ¿cuándo se va a cambiar el horario para que, en vez de cerrarse sobre las 8:00 que se cierra ahora mismo, ya se ponga en marcha lo que es el nuevo horario, ¿no?, por los días duran más y demás? Sí, exactamente, el horario de verano. Sí, pues yo creo que posiblemente ya en este mes cambiaremos lo que es el horario, porque ya nos permite, con el cambio de hora también, que los padres, y está muy cerca de aquí ya que el colegio de los niños acaba, ampliaremos lo que es el horario de verano. En breve, vamos, le puedo decir desde aquí que en breve haremos ese cambio de horario. Pues eso también relacionado con parques. Nos quedamos con el ámbito de comercio y consumo. La verdad es que hablábamos anteriormente con el presidente de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, y nos informaba, ¿no?, sobre una campaña que comienza mañana precisamente de promoción, coincidiendo además con el Día de la Madre, y en la que además cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, ¿no? Sí, pues la verdad es que tuve la oportunidad el lunes que se reunió lo que era el ACU, ¿no?, la Asociación de Comerciantes de Ubrique, donde estaban planteándose distintas campañas que van a llevar a cabo durante este año. En principio van a empezar con esta campaña del Día de la Madre. Es bastante interesante, la verdad, desde aquí animo a todos los niños para que participen en este tipo de campaña, en estos dibujos, porque es bastante alentador el premio que se va a llevar la madre para poder comprar, ¿no? Creo que son 300 euros la cantidad, y la verdad que a los niños pudimos comprobar la campaña de en Reyes, ¿no?, en ese concurso también que hubo, donde los niños con su carta participaron en distintos regalos y la verdad que a los niños les gusta pintar y animo desde aquí para que se pongan en marcha y participen en esta campaña, que es bastante alentadora. Y desde aquí agradecerle a la Asociación de Comerciantes el trabajo que están haciendo, a esas distintas campañas que van a llevar a cabo, creo, durante este año, y para animar sobre todo a lo que es el comercio y desde aquí a todos los comercios de Ubrique, que deberíamos de estar todos unidos para alentar y llevar a cabo este tipo de campaña y que se compre en Ubrique, es lo que puedo decir, y nada más. Sobre consumo y comercio, también creo que mantuviste una reunión días atrás, o al menos hablábamos, ¿no?, con el presidente de los comerciantes del mercado, nos hablaba de un poco las problemáticas que puedan tener ahora mismo, y nos decía que tenía previsto una reunión precisamente contigo. No sé si ha llegado a producirse ese encuentro y un poco los temas que se hayan abordado, si se ha llegado a algún tipo de acuerdo, de medida para potenciar incluso lo que es el mercado de abastos. Sí, la verdad que la semana pasada tuve la oportunidad de dirigirme directamente al mercado de abasto porque me pedían una reunión. Tenía la agenda muy ocupada y me era imposible y me desplacé a las 2 de la tarde al mercado directamente. Yo estuve directamente allí en el mercado, estuve hablando con su presidente y con todos los que en ese momento tenían su establecimiento abierto. Me decían que la problemática que tenía era la demanda de establecimiento de actividades que se estaban abriendo en Ubrique, ¿no?, de venta de fruta, ¿no?, y de pescadería, etcétera, y la verdad que yo lo que demandaba que por qué no se dirigían a alquilar o la actividad a llevarla a cabo en dicho mercado, ¿no? Yo le transmití que yo no podía alentar a nadie, ni incitarle a nadie, ni proponer. Yo le propongo que está el mercado, que están ahí muchos puestos libres y que podrían acceder a él, pero yo a nadie le puedo, pues, decir que ni obligar a que habrá un puesto en el mercado, ¿no? Simplemente hay muchos locales comerciales en Ubrique que ahora mismo están desocupados, locales que a su vez son propietarios los mismos los que están abriendo alguna actividad, y que estos momentos que estamos atravesando económicamente, hay muchos autónomos y familias que se están viendo desamparadas y están intentando de abrir una actividad, un comercio, ¿no? Lo único que desde el ayuntamiento podemos transmitir y que sí llevaremos a cabo y estaremos pendientes es de que todo el mundo cumpla las normas legales. Eso es lo que le pude decir y que estaríamos ahí pendientes y que por mi parte, como consumo y como comercio, sí me habían llegado muchas solicitudes de mercado ambulante, ¿no?, de gente que demandaba con un tipo de vehículo o furgoneta de poder vender por alguna albarriada, y la verdad que no había tenido mi consentimiento ni mi permiso, que estábamos pendientes y si habría alguna denuncia, que por mi parte no había ningún problema y que sí se iba a llevar a cabo algunas inspecciones de algunos establecimientos para que corrijan esas deficiencias que tienen, ¿no?, si no están cumpliendo lo que es la normativa. Es lo que le pude trasladar, ¿no? Realmente me quiero reunir con ellos en breve, sentarnos aquí en el ayuntamiento y plantear la problemática, porque también le dije a su presidente que me hiciera un escrito donde me planteara todos esos puntos y debatiéramos aquí en el ayuntamiento esos problemas, ¿no? Uh-huh. Otro de los temas que nos comentaban era el de los aparcamientos, ¿no? El de intentar crear de alguna manera incluso alguna plaza de aparcamiento en la entrada, que sí que es cierto que, bueno, pues al ser un edificio en el que hay mucho trasiego de personas, siempre se intenta, ¿no?, que sea una entrada amplia y demás, pero aprovechando a lo mejor algún recorte de la acera delante, o no sé, con alguna otra alternativa, pero solicitan que haya aparcamiento en rotación, ¿no?, sobre todo para personas, clientes que vayan y vengan y puedan dejar el coche allí unos minutos para llevarse, claro, lo que es la compra. Exactamente, ese mismo día nos plantearon, porque ya era una sugerencia que tenían, pero claro, esto es un tema que tenemos que debatir aquí con el departamento técnico. También estuvo conmigo presente el concejal Víctor Chávez, ¿no?, que lleva el tema de lo que es la policía y lo que es todo el tema de coche, de aparcamiento, etcétera, y estuvimos planteando que en la entrada que tiene el mercado de abasto, es una entrada bastante amplia, ¿no?, y sí podría allí realizarse como una obra en batería donde pudieran entrar unos 4 o 5 coches. Sobre todo, lo que más nos demandan es la carga y descarga, ¿no? Sí. El que los vehículos estuvieran rotando y que pudieran descargar y cargar. Y la verdad que le dijimos que por nuestra parte lo pondríamos a estudiar en el departamento técnico y que seguiríamos hablando y trabajando en este tema, porque es bastante viable. Yo creo que sí que puede ser viable el que se le pueda comer algo a esa entrada y poner en batería unos 4 o 5 aparcamientos. Pues eso en torno a comercio, consumo también en cierta forma. Consumo me gustaría comentar, porque tengo aquí un aviso importante, porque ahora llega una época donde todos los vecinos de Urubrique reciben visitas, ¿no? Sobre todo con el tema del gas, ¿no? El gas butano, donde el año pasado hubo ya algunas denuncias y la verdad que me gustaría aprovechar estos momentos para decir que no dejen entrar en su domicilio a ningún operario ante la mínima duda, salvo que se trate de una empresa con la que la persona tenga un contrato previo de revisión o mantenimiento, porque sabemos que son revisiones obligatorias, ¿no? Y periódicas, que el ciudadano puede contratar libremente con la empresa que esté autorizada o por industria o que él elija, ¿no? Y pues sobre todo que llame a la empresa y concierte día, hora o presupuesto. Pero sobre todo que no deje entrar a cualquiera en su domicilio, porque ya el año pasado hubo bastantes denuncias de que hubo algunos operarios aquí, algunas personas que estaban accedían a los domicilios y cobrando una cantidad por una revisión de gas. Y desde aquí quiero llamar la atención que nadie debe de dejar de entrar a nadie sin su consentimiento, es lo que puedo decir. Y si tienen algún problema, que se dirijan a la OMI, y allí la técnico también le ampliará estos conocimientos y lo podrá orientar e informar. La verdad que es un tema cíclico, cada cierto tiempo bueno, se repiten este tipo de visitas, lo hemos comentado en muchas oportunidades, lo que es nuestro espacio dedicado al consumo en ese programa, y ese es el mejor consejo, ¿no? No dejar entrar a nadie. A veces sí que se aprovechan de que se trata de personas solitarias, que están solas, o que son mayores, y bueno, pues desde luego no pueden acceder a nuestro piso, a nuestra vivienda. Si lo hacen directamente, contactar con la policía local, porque bueno, pues nadie tiene por qué entrar sin nuestro permiso, y sobre todo si no hemos llamado, ¿no?, a ninguna empresa, lo mejor es no permitirles esa revisión para que estemos más tranquilos y sepamos que se trata de una empresa homologada, ¿no?, y que pueda realizar ese tipo de servicios. Exactamente, por eso quería dejarlo claro, porque es que me parece bastante lamentable lo que el año pasado pasó, y sobre todo con como tú bien has dicho, sí, aprovechándose de personas con exactamente con una cierta edad y con pocos conocimientos, que le saquen y además eran cantidades alarmantes, ¿no? Lo que le cobraron a algunas personas. Por eso quiero, desde aquí quiero llamar la atención, y sobre todo yo sé que las personas mayores a lo mejor no escuchan Radio Urique, pero sí sus hijos o sus nietos o algún familiar, que le pongan conocimiento este aviso. Insistir en que no es lo mismo la revisión obligatoria cada 5 años, que eso es lo que nos tienen que hacer obligatoriamente, no es lo mismo que un contrato de mantenimiento. El contrato de mantenimiento no sirve para nada. Eso no vamos a tener que hacer de nuevo otra revisión con lo que es la revisión obligatoria de cada 5 años. Así que ojo con ese tipo de cuestiones y esas estafas, ¿no?, que suelen producirse cada cierto tiempo. Dentro de otras áreas, por ejemplo, en el ámbito de personal, Pepi Gloria, no sé si existen novedades sobre había un tema de trámite ahí en torno a la bolsa de trabajo, por ejemplo. Exactamente, pues ayer, como bien sabes, pues tuvimos el pleno que tenemos todos los meses, ¿no? Y uno del segundo punto del día era el aprobar el reglamento de trabajo, ¿no? La finalidad de aprobar este reglamento de contratación de personal laboral y temporal es de adaptar el requerimiento que recibimos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, donde consideraba que determinadas disposiciones del reglamento se oponían a los ordenamientos jurídicos, ¿no?, por lo que nos requería su adaptación a la legalidad. Después de reunirnos los grupos políticos y convocar también a los sindicatos, el reglamento corregido, el que ayer fue a pleno para aprobarse con las modificaciones incorporadas al mismo, ¿no?, fue por unanimidad, todos los aprobamos y ahora esperaremos el trámite que Delegación de Gobierno nos diga si cumple o no cumple, ¿no? A partir de ahí ya nos pondremos a trabajar. Decir que sí, se ha demorado, porque esto fue, creo que fue, ¿no?, en septiembre, el 26 de septiembre fue cuando se aprobó el primer reglamento. Nosotros de Delegación creo que fue en noviembre cuando nos contestaron a este requerimiento, donde nos decían que teníamos que adaptar o anular. pero a partir de ahí estuvimos también trabajando porque teníamos información de que algunos municipios cercanos habían aprobado también un reglamento y los tenían, lo llevaban a cabo, ¿no? También nos sugerieron que estaban impugnados y a partir de ahí hemos estado trabajando, viendo de qué manera. Y bueno, por fin ya hemos aprobado estas modificaciones y vamos a esperar su trámite a ver lo que nos contesta la delegación de gobierno. Eso por parte del reglamento, ¿no? No sé si a las objeciones, no sé si las puede explicar en el sentido de si son muy técnicas o bueno, son temas que se pueden más o menos comentar, que son comprensibles. ¿Dónde ponía las objeciones, sobre todo, la delegación del gobierno? Pues te lo voy a decir ahora mismo. Pues, por ejemplo, nosotros en el reglamento recogíamos que la edad comprendida para solicitar un puesto de trabajo era 18 años, ¿no? Y nos pedían que la edad fuera 16 años, ¿no? Que pudieran acceder a los 16 años al trabajo, ¿no? Después también nos pedían modificar el artículo 1, ¿no? Donde la bolsa de trabajo, el sistema de selección fuera por concurso, ¿no? También pedía delegación de gobierno las categorías profesionales, que eso así nos han aceptado, ¿eh? Eran distintas categorías, pero ahora mismo no te las puedo decir porque no las recuerdo bien, ¿no? Después había una mesa de contratación, donde estaban comprendidas el alcalde o los concejales y representantes sindicales y personas de confianza, y nos sugerían, y esta mesa se ha cambiado la denominación, se llama ahora comisión de seguimiento, ¿no? Y en esa mesa realmente los que pueden participar nos pedía también que fueran técnicos, ¿no? También nos sugerían también el tema de estar empadronado en Ubrique, sobre la anulación, el requisito de residir legalmente y estar empadronado, ¿no? Sobre todo más de un año, ¿no? Y también había unos criterios de baremación que tampoco nos solicitaban y hemos mantenido los nuestros, y también habíamos que tuviéramos en cuenta los sindicatos, que en este caso lo hemos convocado y hemos estado con los sindicatos. Te puedo decir que yo he estado con los sindicatos y nos han hecho también sus propuestas, ¿no? Que van dentro de las modificaciones. Y nada más, que yo recuerdo ahora mismo, ¿no? Es que no tengo aquí los datos exactamente, pero más o menos era eso lo que las modificaciones que se han llevado a cabo en este nuevo borrador en el reglamento. Tras esta aprobación de ayer por unanimidad, si da el visto bueno delegación del gobierno, no sé si debería haber un nuevo plazo de exposición pública. Sí, ahora empieza el trámite legal, habrá un plazo de exposición pública y a esperar que nos contesta. Por lo que podría estar vigente, ¿para cuándo la bolsa de trabajo? Pues eso también depende de la contestación. Yo recuerdo que nosotros fue el 26 de septiembre cuando se aprobó en pleno y a nosotros nos contestaron en noviembre. Pues no te puedo decir, todo depende, es que no te puedo decir, la rapidez, que nos den ya una respuesta, ¿vale? Siempre hay que tener en cuenta, la reforma en este reglamento tiene que ir comprendido lo que está establecido en la reforma laboral, lo que se acoge a la reforma laboral, ¿no? Que bien dice que no se procederá a la contratación de personal temporal ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos, salvo en casos excepcionales, para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. La ley y la reforma te dice eso, por urgencia y por necesidad de los servicios. Eso hay que tenerlo en cuenta cuando se llega a estos contratos temporales. Pues eso también, dentro del ámbito de personal, la aprobación ayer de este reglamento, por tanto, de esa nueva bolsa de trabajo. Y bueno, pues llegamos al capítulo de fiestas. Quería comentar otra cosa, que es muy importante, que está la gente ahí demandando lo que es el tema del taller de Curry. Sí. Decir que hasta el momento nos ha comunicado el Departamento de Escuela Taller de la Delegación Provincial de Cádiz que los trámites para la búsqueda tanto del personal técnico como del alumnado del taller de empleo, mejora del entorno del Yacimiento Curry y su centro de recepción, están paralizados debido a que estos programas formativos pasan a la Consejería de Educación, perteneciendo anteriormente a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y Empleo. Y decir también que las ofertas de empleo se enviaron a SAE de Ubrique antes de Semana Santa, ¿no? Estamos esperando, sabemos que las competencias han pasado de una consejería a otra, y esa es la demora para poder empezar con este taller. La gente está esperando, sé que lleva muchísimo tiempo, la subvención llegó, pero mientras que no llegue nada, ningún consentimiento, estamos a la espera de que nos llegue, que sabemos que la demora es esta, que las competencias de un área con otra. ¿La selección del alumnado se ha hecho ya? La selección del alumnado tampoco tengo yo todavía nada, porque también las ofertas se enviaron al SAE, eso yo ahora mismo te puedo decir. Estamos a la espera. Bueno, pues, por tanto, paralizado porque ha coincidido precisamente, ¿no?, también con lo que es ese cambio de competencia hacia educación de este taller de empleo de Ocuri. Bueno, pues todo ello dentro del ámbito de personal relacionado con ello. Y te decía, en el ámbito de fiesta, bueno, pues está claro, llegan ya las cruces de mayo. Hay una serie de eventos, lo hemos comentado junto a la delegada municipal de Cultura, Josefina Herrera, lo hemos comentado en otras oportunidades. Desde el área de fiestas, lo que te competa, ¿no?, directamente, ¿qué podemos comentar sobre estas cruces de mayo? Pues la verdad que no es competencia mía, es de Cultura, como bien has dicho tú, ¿no?, lo que son las cruces de mayo. Yo sé que Josefina es la que lleva todo el tema. Te puedo decir que yo, como delegada de obra, pues tengo todas las instancias aquí para todo lo que tengo que preparar para las distintas variadas que van a organizar Candela, ¿no? Y a partir de este lunes empezaremos a trabajar en este aspecto, en guirnalda y en preparar redondeles de dichas candelas. Y después sé que está todo en marcha, lo que es las candelas, todo lo que ha organizado el Departamento de Cultura para las cruces. Lo que hay que insistir eso es que, por ejemplo, los redondeles para las candelas y, por tanto, la autorización para el encendido se deja para el día 4, recordemos, para el sábado, después del acuerdo al que llegaron las asociaciones y el propio ayuntamiento con el objetivo de pues que los cubriqueños puedan disfrutar más de la propia fiesta para que no caiga en un día entre semana y de cara a los turistas. Así que en realidad la crujida sería el día 4. La verdad que el día de las crujidas yo lo entiendo que es el día 3, ¿no?, en Ubrique, que es el día que no se puede perder, ¿no?, porque yo entiendo que a partir del viernes al mediodía, lo que pasa es que Josefina no se encuentra aquí, se incorpora mañana porque sabemos todos que está en un intercambio en Inglaterra y hoy ya es cuando vuelve a Ubrique, ¿no? Mañana nos tendremos que sentar porque tendremos lo que es Junta de Gobierno y entendemos que a partir del mediodía estarán todos los redondeles preparados y no te puedo decir si... Desde mañana, el viernes, por tanto, ¿no? Sí, día 3. Exactamente. Yo no sé si mañana, porque es una decisión que tomaremos mañana. La gente está preguntando que si mañana te pueden encender candela. Yo, como no es de mi competencia, te puedo decir que todo mañana va a estar preparado. Mañana no, el próximo viernes. El próximo viernes. Yo tengo un caos. Perdón, Juan Carlos. Va a estar todo preparado, ¿no? Lo que la decisión que mañana tome ya ella lo dirá por estos medios de comunicación. Sí que es cierto que se hizo con la intención de si caía el día 3, el lunes, un martes, pero esta vez es verdad que cae en viernes, así que estamos metidos en fin de semana, ¿no? Exactamente. Así que no sé, mañana lo comentaremos en la Junta de Gobierno y ya Josefina adelantará si hay algún cambio, ¿no?, con respecto a las cruces y después de todos los distintos programas y los distintos eventos que va a llevar ella durante este fin de semana. Yo te puedo decir que desde mi delegación de fiesta lo que voy a preparar esta semana es empezar a trabajar con la romería, ¿no?, que ya tengo que crear las bases para las distintas carrozas que vayan a participar. Decir que será, como siempre, en el Parque Preurbano, allí en el trasvase, y eso, que a partir de esta semana, que contaremos con tamborileros, etcétera, con los bueyes, y ese es el trabajo, y a ver de qué manera se incita a la gente para que acuda más gente a la romería, y me tengo que reunir también con la Asociación de Amigos del Caballo de la Jaca, porque participan en muchas decisiones que se vayan a tomar con el tema de la romería, y yo creo que tienen esta semana, me parece, que una concentración que van a hacer también allí en el trasvase, todos los amigos del caballo, y nada más lo que te puedo comentar. ¿Recordamos la fecha de la romería? Pues, espérate, la romería es el último lunes de mayo. El último domingo de mayo sería el 26 de... El 26 de mayo, exactamente. Bueno, pues los preparativos también en torno a la romería de San Isidro, que es otro de los eventos, evidentemente, festivos que llegan en los próximos meses. Bueno, pues yo creo que hemos repasado, de hecho, todas las áreas bajo gestión de Pepi Gloria Pérez, que como hemos comprobado son muchas. Pepi Gloria, no sé si hay algo más que añadir. No, ahora mismo no se me ocurre nada más, seguramente habrá algo más, pero la verdad es que ahora mismo no se me ocurre. Nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes, porque además se han ido acumulando un buen número de ellas, tanto por el correo electrónico como vía LINE, esa aplicación del móvil, también le están utilizando nuestros oyentes, o por ejemplo incluso el correo electrónico, por supuesto. Para comenzar, lo cierto es que, comenzamos con un agradecimiento de un oyente. Igual que hay preguntas o críticas, pues en este caso, ya decimos, es un agradecimiento. Quiero darle las gracias a Pepi Gloria por haber solucionado el problema de la farola en el polletón. Fue a hablar con ella y asunto terminado. Las buenas acciones también se dicen. Gracias. Pues muchas gracias, este ciudadano. La verdad que intentamos de atender a todo el mundo y muchas veces depende también de los operarios, si están cerca o no están cerca, de la demanda que tengan, de la zona donde se encuentre exactamente, pero que intentamos de a todo el mundo atender y arreglarle su problema. Pues nos quedamos ahora con varias preguntas por parte de otro oyente. En este caso, José Antonio nos decía, quisiera saber unas cuantas cuestiones que a continuación nos ha detallado en un correo electrónico. Vamos a ir rápidamente porque son varias preguntas, pero bueno, por ejemplo, ¿cuándo se va a proceder al asfaltado de la avenida Fernando Quiñones y prolongación Manuel de Falla, así como la subida de los amarillos, a enlazar con Juan de la Rosa? Sí, yo sé que este vecino ya de una vez en Radio Ubrique ha entrado con este tema, ¿no? El asfaltado, la verdad que todo depende. Me gustaría decir que, vamos a ver, todo lo que es el departamento de obra, todo lo que son las delegaciones de este ayuntamiento, todo depende de unos presupuestos. Estamos a la espera de podernos sentar ya y poder elaborar estos presupuestos, porque lo que es obra necesita un gasto continuo de materiales, etcétera, ¿no? Y también de contemplar en los presupuestos las distintas acciones que se van a llevar en distintas calles. Todo depende del mal estado que esté la calle y de lo que podamos hacer en dicha calle, ¿no? Si esta calle está muy lamentable y hay muchas zonas también de Ubrique, por ejemplo la calle Reinita, que es otra calle que lo viene demandando, donde hay muchísimos socavones y no merece la pena, habría que asfaltar con un alquitrán. Sabemos que la temporada, si hay que alquitranar, es en verano, porque es cuando realmente pega y este material es más resistente, su trabajo siempre se realiza en esta temporada, en verano, ¿no? Todo eso lo tenemos que estudiar y nos tenemos que sentar lo que es el departamento de obra y elaborar, y tanto el alcalde, lo que son los presupuestos, y todo esto va a contemplar lo que es la partida de obras y de mantenimiento, es lo que te puedo decir, ¿no? Ahora mismo estamos intentando de subsanar y nos prioriza, porque lamentablemente por las lluvias que hemos tenido en este invierno, que ha sido muy continua y mucha lluvia, hay muchas calles que están afectadas y hay muchísimos socavones. ¿Qué es lo que nos prioriza ahora? En atender estos socavones y adecentarlos, porque para que los ciudadanos no puedan padecer ningún riesgo lamentable al poder andar, porque es que la verdad es que están lamentablemente. Pero lo que sí es una calle que necesita una actuación mayor, esto debe de ir contemplado en los presupuestos. Lo que le puedo decir, que te tengo el aviso, que ya lo sé y que posiblemente trabajaremos en él, pero que no le puedo decir ni mañana, ni pasado, ni cuándo, pues, ¿vale? Pero que vamos a trabajar. También se refiere al asfaltado de otras calles como calle Murillo, San Juan Bautista y Corrales Jordán. Esta última necesitaría también acerado en la parte izquierda de dicha calle, apunta. O también reclama el pintado de los pasos de peatones de la avenida de Cádiz, que no se pintan desde la legislatura anterior, señala. Vale, pues también lo tendré en cuenta. Y por último, vamos a terminar ya con varias preguntas de este oyente, la calle Arcos, se refiere a la calle Arcos, dice que es una calle de 10 metros de larga por 4 de ancha. En esta calle hay aparcamientos alternativos de un mes en una acera y otro en otra. En dicha calle solo caben 4 vehículos, y no solo eso, sino que aparcan en lo alto de las aceras y sitios restantes. Así que eso es insuficiente para subirse los peatones en la acera, por lo que pediría que se anulase el aparcamiento en esa calle. Realiza esa sugerencia, esa petición, que se anulen los aparcamientos, porque dice que solo, de todas maneras, beneficia a 4 vehículos en la calle Arcos. Sí, la verdad que esto que dice este ciudadano es verdad, y no solamente pasa la calle Arco, pasan muchísimas calles de Ubrique, que por su anchura y por su longitud son pocos los aparcamientos que se pueden ubicar, pero y que también la acera se ve invadida por los vehículos, ¿no? Es un problema que tenemos que lamentablemente es difícil de corregir, porque las calles de Ubrique están limitadas a lo que están limitadas, y el problema que tenemos en Ubrique siempre son los aparcamientos, los coches que tenemos. Hemos estado ya trabajando y viendo la viabilidad de algunas calles, a ver cómo podríamos subsanarlo, pero es muy difícil, muy difícil. Y la verdad que este ayuntamiento o este equipo de gobierno, el objetivo que tiene es, mientras más aparcamientos se puedan adaptar en algunas calles, mejor, porque es que es imposible el poder adaptar al casco antiguo, a eliminar lo que son aparcamientos en distintas zonas, ¿no? Porque, por ejemplo, otro objetivo sería que la Plaza de la Verdura eliminar todos los coches que hay, porque es que queda bastante feo al visitante, y una plaza tan bonita y con tanta tradición y tan antigua, ¿no? Pero el problema está dónde ubicamos estos coches. Siempre que se intenta de eliminar algunos aparcamientos es a la hora de preparar otras zonas y ampliar el aparcamiento. Sabemos que hay calles como la calle Arco, porque también está la calle de los Remedios y otras zonas y otras calles que ahora mismo no recuerdo, que tienen este problema, que son calles que también están adaptadas ya sin barreras arquitectónicas, pero que los aparcamientos, los vehículos invaden lo que es la zona de andar, la zona de acera, ¿no? Es un problema que tenemos y estamos trabajando en ello, tanto lo que son obras y vías y obras, como el concejal de comunicación y de policía, como he visto ya. Más cuestiones que también nos llegan por el correo electrónico. Por ejemplo, los solares particulares del Plan Parcial 1, ¿por qué no se obliga a sus propietarios a limpiarlos? Están llenos de zarzales, ratas, que están pegando a las casas, se comenta. Sí, la verdad que, aunque crean que no, nosotros desde el departamento se le mandan sus avisos de que tienen que hacer limpieza, ¿eh? Tanto en el PP, en el Parcial 1, como en la ladera, en esto, como en Mulera, etcétera. A todos los vecinos se les van mandando que tienen que hacer una limpieza de sus solares. Al igual que una vecina me comentó una vez desde estos medios el problema que tenía con un pozo que desde hacía 7 años, ¿eh? Y la verdad que se ha mandado una orden de ejecución a ese vecino, porque está en una zona privada, para que adecentase y arreglase ese tipo de problema que había con ese pozo, ¿no? Es una cosa que se hace desde los departamentos técnicos, que otra cosa es que lo lleven a cabo o no, pero insistimos y si los vecinos creen conveniente, pues simplemente con que echen una estancia y insistan y veamos, y también está y que comprobemos que no se ha llevado a cabo. Pero la verdad que reciben esos avisos donde se le transmite que limpien. Pregunta relacionada con festejos, y la verdad es que antes nos referíamos al día de en que coincide, ¿no?, la fecha de la romería este año, decíamos el día 26 de mayo. Preguntan, ¿qué día es el de la fiesta del día del petaquero en Ubrique? Sería el día 27, por tanto. El día 27, Así que el lunes, después de la romería, el 27 de mayo, para este oyente que nos enviaba esa pregunta, bueno, pues ese es el día del petaquero en esta oportunidad. Más preguntas. Un oyente comenta que si es indenunciable, no, esta pregunta, bueno, pues en otro orden de cosas, nos comentas que cuándo se va a derrumbar la casa que hay en la calle Cañito, que está cayéndose y es un peligro. La otra pregunta correspondía a una sección anterior de consumo, así que esta, ya decimos, pregunta que cuándo se va a derrumbar la casa que hay en la calle Cañito, que está cayéndose y es un peligro. La verdad que te le puedo decir que hay distintas casas que están en un estado precario y tienen una orden de ejecución para llevarla a cabo, ya independientemente del propietario, si tiene propietario, si no se lleva a cabo, el ayuntamiento tiene que tomar esa medida de derrumbar esa casa, igual que esa y algunas más que tienen orden de ejecución, es lo que puedo decir. Nos referimos antes a cómo iba a quedar, ¿no?, la Plaza de Colón, sí. Y incluso tú hacías referencia a la pilita, ¿no? Bueno, pues una señora pregunta que si se va a colocar la pila en el centro de la pilita abajo, como ya prometió. La oyente pregunta que si las obras que se están realizando contemplan la colocación de la emblemática pila. Sí, las obras, la pilita va ahí, seguro, pero lo que no le puedo decir ahora mismo exactamente la ubicación, porque tendremos que ver cómo va a quedar la Plaza Colón y en qué zona va a quedar ahí. Sobre todo, también tenemos que ver los aparcamientos, sobre todo algunos aparcamientos que vayan de carga y descarga, y a ver los que podemos habilitar. pero que la pila va, pero no lo puedo decir si va a la derecha, a la izquierda o vaya en el centro con una forma, no lo sé, exactamente ahora mismo no lo sabe, no lo puedo decir. Una pregunta que imagino, la siguiente, se refiere a la próxima edición de la Feria de Ubrique. Pregunta si es cierto que los cacharritos se van a montar en el Reina Sofía. Vamos a ver, este tema de la ubicación de las atracciones adultas, que es un problema que tenemos añadido desde años anteriores de la Asociación de Feriantes, que su ubicación era en el Prado. Ellos este año, al igual que años anteriores, han tenido problemas de lo que es la lejanía que tienen con las atracciones de infantiles, y la verdad que nos vienen ya año tras año diciendo que no vendrían si su ubicación seguiría siendo la misma lo que era en el Prado, ¿no? Nosotros en principio teníamos o habíamos hecho unos contactos, el alcalde, con algunos propietarios, lo que era la zona de la piscina más abajo. La verdad que esto es una cosa que va a llevar tiempo, porque son propietarios privados que también piden una cantidad, etcétera, y es una cosa que poco a poco se irá estudiándolo. Y también hay una zona que vía pecuaria, cañada, etcétera, y el ayuntamiento no cuenta con los metros necesarios para poder llevar estas atracciones adultas a esa zona, ¿no? Contamos con unos 3.000 y pico de metros que nada más, y es necesario muchísimo más metros, y ya necesitamos la iniciativa privada. Y la verdad es que serán unos contactos que seguiremos ahí trabajando, pero no va a ser tan fácil de un año para otro, y además los trámites que habría que hacer a la Agencia de Medio Ambiente, porque ya te digo que hay algunas zonas que son de cañada. Eso por ahí. Segundo, después decir que lo que es con referencia al Colegio Reina Sofía, hubo por parte de la dirección, nos sugirieron, y la verdad que pusimos en marcha, pues estuvimos estudiando lo que era el patio de este colegio. La verdad que quedaría bastante bien, porque está iría unido por un pasillo, una entrada que quedaría bastante amplia a la zona de infantiles, ¿no? Y con unas distintas correcciones y mejoras que salían en el colegio. Lo primero que había que hacer era reunirse con el AMPA, y fue lo que hicimos. Nos reunimos con el AMPA, tuvimos una reunión donde estuvo presente el alcalde, estuvo Josefina Herrera como concejal de Educación, yo como concejal de Vías y Obras, estuvo el arquitecto técnico, estuvo también el arquitecto José Manuel, estuvo también Pepe Moreno, un funcionario de aquí del ayuntamiento que lleva muchos años trabajando en lo que es el tema de la feria, por parte de los feriantes conoce bien este mundo, y allí nos hicieron una serie de sugerencias y de problemas que nos plantearon, ¿no? A raíz de ahí pudimos comprobar que el problema era que los niños estuvieran en feria, se comprendiera dentro del horario escolar o esos días que donde hay colegio, con las atracciones, la verdad que era un problema. Estuvimos sugiriendo si era posible cambiar lo que era el horario de feria, ¿no? En definitiva, te puedo decir que hubo más problemas en lo que era porque había que hacer una limpieza de árboles, etcétera, y ahora mismo, por nuestra parte, por el equipo de gobierno, hemos dejado cerrado de que en Reina Sofía no se va a plantear ninguna feria de atracciones adultas por el momento, a no ser que cambie, porque ya nosotros tampoco hemos enviado a la Delegación de Educación ningún informe pidiendo que nos dejaran o que nos permitieran el poder acceder a estas modificaciones y estos arreglos. Ya depende del centro, y nosotros desde luego vamos a tener muy en cuenta la decisión que ha tomado el AMPA. Por lo tanto, este año lo único que nos queda es poder realizar en el Prado las atracciones que se ubiquen otra vez en el Prado, si los feriantes quieren, o eliminar lo que son las atracciones adultas de esta feria. Es la única solución. No tenemos espacio en Ubrique para poder incorporar y adaptar atracciones. Sí, esas atracciones de feria. Exactamente. Es imposible por las dimensiones que tiene y por el riesgo que conlleva también, porque depende también de la longitud y de la anchura que tengamos, ¿no? Así que es un problema que se nos ha planteado. En principio tenemos el Prado, como siempre, nos tendremos que sentar con ellos, pero también estamos a la espera de que si el centro Reina Sofía, la dirección o algo, va a hacer algo al respecto, o nosotros desde luego vamos a tener muy en cuenta la decisión que ha tomado el AMPA. El AMPA en principio, entendía que por diferentes problemas que se planteaban no era posible, ¿no? Sí, exactamente. El problema eran los niños que iban a coincidir con las atracciones. Uh-huh. Yo sugerí que si la Feria de Ubrique, en vez de empezar el día 12, 11, empezara el día 1 de septiembre, los niños no estarían en el colegio. Habría que hacer, cambiar lo que son fechas y a pleno, cambiar, porque habría una serie de cosas que habría que hacer, pero siempre por el bien de nuestra feria y por el bien del pueblo, nada es imposible, ¿no? Poder trabajar en ello, pero la verdad que luego se plantearon ciertos problemas porque entendemos que el patio tiene una deficiencia de lo que son el arbolado, los árboles que están allí comprendidos, ¿no? Tienen todo lo que es el piso levantado por las raíces, hay algunos árboles que están enfermos y la verdad que habría que cortarlos, otros se mantendrían, pero hay algunos árboles que habría que eliminar. Por su parte tampoco estaban de acuerdo con esta reforma, estas modificaciones y de eliminar algunos árboles, y la verdad que viendo una cosa y otra, pues la verdad que hemos decidido que paralizar y que ahora mismo no se va a hacer nada en el Colegio de Reina Sofía. Sí, que en principio continuaría en el Prado y ahora la cuestión está en el tejado de los feriantes, si van a querer venir o, como ya anticiparon, pues se niegan a que sea ese el lugar y por tanto no vendrían, ¿no? No lo sé, porque la verdad que no, desde el momento, antes de la reunión de la AMPA, tres días antes estuvimos reunidos con los feriantes, les estuvimos enseñando lo que era la ubicación del colegio, les encantó, la verdad que se fueron con muy muy contentos con la ubicación, pero claro, a raíz de la reunión con el AMPA cambiaron todo nuestras ideas y lo que teníamos previsto. Y ahora posiblemente pues nos tendremos que reunir otra vez con ellos y plantearles lo que tenemos, a ver lo que sugieren y lo que quieren ellos. Yo ya, nosotros desde aquí podemos decir que lo único que contamos ahora mismo para poder montar las atracciones adultas es el Prado. Bueno, pues vamos muy rápidamente porque hay acumulación de preguntas. Ya, de hecho, vamos a dejar de recibir cuestiones. Las tomaríamos, pero ya para otra semana. Por ejemplo, nos indican si tiene previsto en algún momento hacer una rampa al ayuntamiento en la calle San Pablo, en las escaleras del puente que va hacia la plazoleta. Sé que ya me han demandado el tema de la rampa. Yo he podido comprobar del departamento técnico que ya en su día, en esa calle San Pablo, se habían hecho rampas, ¿no? Y se habían eliminado porque daba un problema de pendiente, ¿eh? No sé. Entonces, creo que no, porque no, si ya se han hecho anteriormente y se han eliminado porque había una pendiente bastante pronunciada, etcétera, no creo que se vuelvan a hacer otro tipo de rampa. Las dimensiones de la calle son como son y las pendientes que tiene. Esa calle sí no había demandado por la calle San Eduardo, que se une con la calle San Pablo, lo que era una baranda, ¿eh? Y se han colocado y había algunas imperfecciones, socavones de algunas piedras que se habían desprendido de la calle San Eduardo y la hemos subsanado, y realmente lo que es decir una rampa, creo que no. Pues siguiendo en la misma zona, un oyente comenta que cuándo se va a arreglar el tramo del río que hay desde la calle Santiago hasta la calle San Pablo. Denuncia que es la única zona que queda por arreglar y que allí se acumulan basuras y excrementos de perros. Sí, también este tipo de sugerencias me lo han hecho ya distintas veces en estos medios de comunicación. Es una zona que habría que limpiar y adecentar, pero bueno, lo haremos, pero tampoco puedo decir, es que continuamente nosotros estamos entrando todos los meses, o yo entro, por ejemplo, como concejal de distintas áreas, a lo mejor entro dos veces en este espacio al mes, y la verdad que insiste en este tema, yo entiendo que sí, que lo haremos, que limpiaremos, pero no le puedo decir cuándo, ¿no? Es que tenemos la capacidad que tenemos de operarios, de trabajadores, y no sé, lo que sí sé que es una zona que acude mucha gente, que tienen animales, que tienen perritos. Algunos están acostumbrados a limpiar esos incrementos de los perros, esos excrementos, y otros no, y otros los van dejando. Pero no solamente en zonas que están más bien aisladas y que no se ven. Hay zonas del centro de nuestro pueblo, en los callejones, en la Avenida de España, etcétera, donde todo el mundo no está concienciado y pasa con su perro y lo deja, ¿no? Y ayer también pude comprobar yo la Plaza de la Verdura, de un perro que sale de su casa y se va a casa del vecino y hace sus necesidades. Por lo tanto, eso es una labor de educación por parte de los propietarios que tienen animales y tienen perros, y nada más. Aquí no tenemos que concienciar a cada uno, y sí decirle que por tarde o temprano actuaremos en esta zona y la limpiaremos y la adecentaremos. Nos vamos hasta el Calvario. Una oyente pregunta que cuándo van a pintar el Calvario, que ya hicieron el intento, pero empezó a llover y lo dejaron. Así que pregunta cuándo se van a reiniciar esos trabajos de pintura. Pues sí, sé que empezaron y no se terminaron esa limpieza y esa pintura, posiblemente ahora también, en esta época, ahora cuando estamos empezando con las pinturas en distintas zonas y le tocará el Calvario. Lo que pasa es que el Calvario está sujeto a algunas obras que hay que hacer y ya veremos con el departamento técnico cuando nos desplazamos y lo limpiamos y lo pintamos, vamos, pero que sí que se va a hacer. Nos quedamos ahora en la zona de la Fuente de San Francisco. Un oyente comenta que en la avenida de la Fuente de San Francisco, tras las lluvias de marzo, hubo un desprendimiento de una gran roca y tierras que ocupan la carretera. El desprendimiento tiró incluso una farola y esta no se ha repuesto. ¿Para cuándo? Pues posiblemente el departamento de medio ambiente, que es el que lleva todo el tema de electricidad, pues en breve se va a colocar esa farola, vamos, seguro, estamos atendiendo. Son tres electricistas lo que tiene el Ayuntamiento de Ubrique y eso, están trabajando en todo Ubrique y posiblemente en breve se repondrá esa farola. También a la Fuente de San Francisco nos hablan de las señales de tráfico que están orientadas a la seguridad del colegio. Dice que están casi caídas, pide que se arreglen, las que están orientadas, por tanto, hacia el Ramón Crosa. Pues también tomo nota y se lo diré también al concejal que le compete este área, ¿vale? Sobre este tema, la verdad es que ya hemos hablado en el ámbito de personal y de, bueno, talleres que en este caso se van a poner en marcha, el taller de formación, el taller de empleo Curi. Un oyente pregunta con respecto al curso de jardinería, imagino que se refiere a ese curso, el taller de empleo de Ocuri, sí. Que bueno, por un lado tiene un curso de jardinería y otro de dinamización turística, pues dice si ya han recibido el 100% de la subvención, ¿a qué esperan para iniciarlo? Lo comentamos anteriormente, pero bueno, si quieres insistir en ello. Pues la verdad que la subvención está, pero de todas formas tenemos que tener consentimiento del departamento de provincial de Cádiz de las consejerías, ¿no? He dicho antes que las competencias se han trasladado de una consejería a otra y mientras que no den su consentimiento no podemos empezar dicho taller. Decir que las ofertas se mandaron al SAE antes de Semana Santa, pero estamos pendientes de esto, del consentimiento y de que no den su permiso. El dinero está ahí, pero mientras tanto no podemos. Pues algunas de estas preguntas han llegado a través de línea, otras por teléfono. Por ejemplo, en Facebook nos dicen si sería posible vallar la zona infantil del Parque Blas Infante, donde están los caballitos y la rebalandeta, que está a escasos metros de la carretera. Tendremos que verlo y estudiarlo. Vallar, no sé, ¿hasta qué punto? Rodear un parque depende de las dimensiones, no sé, tengo que verlo con el departamento técnico y comprobar también la peligrosidad que tenga, ¿no? Y etcétera. Ya nos solicitaron en un parque que estaba muy cerca del río que se colocaran unas barandas, se colocaron porque se veía perfectamente que existía una peligrosidad para los niños, ¿no? Pero todo eso hay que comprobarlo. Los parques, dependiendo de sus dimensiones, tienen que tener una abertura, un espacio, ¿no?, abierto, y tampoco se ha intentado hacer un gallinero de dicho parque, no cerrarlo, depende de las dimensiones, todo eso hay que verlo, estudiarlo con el departamento técnico. Nos vamos hasta la calle General Luque Arenas, hay un gran bache, si no se tiene constancia, este oyente se lo traslada a la concejala. Vale, si es un socavón grande que sea simplemente un socavón, pues se arregla sin problema, porque eso es lo que estamos intentando de arreglar últimamente con los problemas de lluvia, de desprendimiento que ha habido y hay muchos socavones. Ahora, si se trata de una boca de agua o de luz, etcétera, donde haya una tapa, etcétera, ya eso se lo tendremos que trasladar y ver, ¿no? Pero vamos, en principio estoy tomando nota y lo comprobaremos. Pues eso en la calle General Luque Arenas. Nos vamos hasta la calle Ramón y Cajal. Dice un vecino del bloque de la calle Ramón y Cajal que tienen la acera pintada de amarillo para que los coches no aparquen, pero la gente ni caso. ¿Se podrían poner pivotes cuando vamos cargados de bolsas o con el carro del bebé es imposible pasar? Hombre, los pivotes están limitados a zonas donde se están arreglando distintas calles, que se están eliminando lo que son las barreras arquitectónicas, ¿no? Excepto que tú, algún vecino, por problemas de una esquina, etcétera, y tenga un acerado mínimo, tenga una peligrosidad a su vivienda, a los vehículos, ¿no? Es cuando a lo mejor se delimita con un pivote en una esquina, ¿no? Pero ahí, porque si pone pivotes, no, también le digo por otra cosa, si están los pintados para que se prohíbe, ¿no? está la policía, donde hace su todos los días su recorrido, y exactamente ahí está también las multas que se están dando. En cualquier sitio no se pueden colocar pivotes, y además también te le digo otra cosa, si fuera así, tendríamos todo el pueblo lleno de pivotes, y también decir que cada pivote tiene un coste, que no es como una lata de pintura que tú coges y pintas y limitas 10 metros, un pivote tiene un gasto bastante considerado, y después también tiene la vigencia y la vida que se le puede dar, porque hay que mantenerlo. También he dicho antes, cuando estaba hablando de obras y vías, que para mantenerlo estamos ahora pintando también todos los que son los pivotes, porque la verdad que con el tema de la lluvia se ven afectados y hay que darle un repaso, ¿no? Entonces, no sé, tendré que ver, pero exactamente qué zona de Ramón y Cajal y qué acerado, de qué acerado se trata, ¿no? Es lo que puedo decir. Nos vamos hasta la calle Jazmín. Un oyente comenta que en la calle Jazmín, bajo el Caldereto, hay una zona llena de tunas, basura y maleza, con la consecuente proliferación de ratas y demás molestias. Dice que ya ha denunciado varias veces esta situación, así que pide que tome nota y se proceda a su limpieza. Calle Jazmín. Pero a mí lo que me gusta, igual que aquí, que en los medios de comunicación están dando todo el mundo la sugerencia, independientemente de la solicitud de distancias que nos están llegando. Todo este tipo, yo estoy apuntando aquí, son tantas, ¿no?, que a mí me gustaría que cada vecino, si tiene algún problema añadido de este tema, de lo que es una limpieza donde hay ratas, etcétera, que lo haga a través de distancia, que quede constancia en el departamento técnico. Esta nota la estoy tomando yo y los departamentos técnicos se los tengo que trasladar yo. Y la diferencia que hay con una instancia y una solicitud que le den aquí en registro es que me llega a mí y le llega directamente al departamento técnico. Y ya, por lo tanto, tiene una rapidez previa, que inmediatamente es mucho más rápido, ¿no? Yo estoy tomando nota y la verdad que se intenta de mejorar y limpiar y adecentar, pero que desde aquí me gustaría decir eso, que vengan aquí al ayuntamiento, que pidan abajo en registro una solicitud de instancia y que soliciten este tipo de cosas y que da constancia con un registro, y a la vez lo reciben los departamentos técnicos como la concejal competente de las áreas, ¿vale? Vamos con más preguntas a través del INE también. Varias han llegado. Los contenedores que están en la calle Ánimas, ¿cuándo lo van a quitar? Dice que llevan desde el verano pasado diciéndoselo al concejal y que, bueno, dice que sí, que los va a quitar. Va a llegar otra vez el verano y van a seguir allí. Pide que los ponga donde estaban, que era en la plaza de Abastos, antigua, donde aparcan los coches del ayuntamiento, que ahí es donde siempre han estado, y en verano se llena de mosquitos. Así que, bueno, esto sobre los contenedores en la calle Ánimas. Yo le trasladaré esta información al concejal competente, que en este caso es Bartolo Panal, ¿no? Y se lo comentaré y le diré qué pasa al respecto, lo que puedo decir. También a través del INE, un vecino del Plan Parcial 1 pide carteles de prohibido defecar por parte de los perros en el Paseo Blas Infante y prolongación de este paseo. También porque yo sé que estos carteles se han ido colocando por muchísimas zonas de Ubrique, no sé si lo han colocado en el parcial 1, también se lo comentaré. Y por cierto, hablamos anteriormente de la feria, bueno, pues a través de Facebook, un vecino de la calle Fernando Gavilán dice lo siguiente: me gustaría saber cuántos años más vamos a tener que aguantar los vecinos de la calle Fernando Gavilán frente al pabellón, que sigan montando la feria en frente de nuestras casas, pues es un sinvivir, no se lo recomiendo a nadie, gracias. Entiendo a este vecino perfectamente, pero lo he dicho antes, estamos limitados al espacio que tenemos en Ubrique. Si queremos feria, tendremos que estar 4 días como estamos, lo que es la feria de Ubrique, o 4 o 5, porque hay que montarla y desmontarla. La verdad que sí, son a lo mejor es una semana lo que este vecino está afectado por este tipo de fiesta, pero Ubrique tiene el espacio que tiene, y la verdad que este tipo de feria pues le ha tocado en esa zona, ¿no? También está la Plaza de las Palmeras, que están también los de Mirasierra y los de La Ladera, que están afectados. Cada vez que hay un evento, dicha plaza está allí, tiene las dimensiones que tiene y está preparada para estos eventos, ¿no? Entre unos y otros, el Prado está afectado por las atracciones adultas, que también son afectados en esa fecha por el ruido, etcétera. Y la Plaza del Ayuntamiento también se ha visto afectada en carnavales años anteriores con los distintos eventos que se han hecho, ¿no? Independientemente, me llama la atención, y después en estos momentos hay distintas zonas de Ubrique que solicitan, muchos vecinos y variadas, hacer unas fiestas particulares y están abiertos a esos tipos de fiestas, ¿no? Por lo tanto, yo lo que quiero decir desde aquí, que lamento el que algunas personas sí tengan que soportar este tipo de ruido y de alteración del orden en su zona, pero no nos queda más remedio el poder acceder porque no tenemos espacio, no tenemos espacio para poder llevarnos. Lo lógico sería cubrir que contara con un espacio para poder hacer la feria y sobre todo fuera, y seguro que habría gente que estaría de acuerdo con que la feria se desplazara fuera del pueblo o no. Eso es una cosa y un trabajo que tendremos que ver en un futuro, y también que tiene un coste, y ese coste nos repercute a todos los vecinos porque lo pagamos entre todos. Bueno, pues eso sobre la última de las cuestiones que nos llegaban. La verdad es que han sido más de una veintena de preguntas las que hemos podido recibir durante este tiempo relacionadas con las diferentes áreas de gestión de la edil que nos ha acompañado en el día de hoy, Pepi Gloria Pérez. Hemos hablado además previamente de las novedades en áreas como vías y obras, consumo, comercio, parques y jardines, personal, fiestas y asuntos sociales. Y la verdad es que ha habido una grandísima participación, algo que agradecemos por parte de nuestros oyentes a través del teléfono como vía más tradicional, pero también vía LINE, que están utilizando muchísimo los oyentes, Facebook o también el correo electrónico. Así que insistir en ese agradecimiento y, por supuesto, a la delegada municipal de estas áreas, Pepi Gloria Pérez, por este tiempo en el que hemos podido analizar, ya decimos, esas novedades en materia de gestión municipal. No sé si hay algo más que añadir. Pues nada, darle las gracias a todos los ciudadanos de Ubrique por este tipo de preguntas que hace, que mi trabajo es informar y orientar, y estoy aquí para esto, y nada más agradecerle a los medios de comunicación, a vosotros por vuestro trabajo, y buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes. Una y 22 minutos, bueno, pues ya decimos.